que suena y te tumba. Ojo la tumba que suena y te tumba. Ojo la tumba que suena y te tumba. Con la burra de la turra. Ojo la tumba que suena y te tumba. Ojo la tumba que suena y te tumba. Ojo la tumba que suena y te tumba. Con la burra de la turra. Dale duro, dale duro. Dale duro, turra, dale duro. Dale duro. Más que yo, ¿quién va a saltar más que yo? ¡Yo! ¡Ojo la tumba!